36, 9 y 36 en Canarias. Empezamos en Madrid. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Adelante, Rodrigo. Sobre el tema del turismo, que parece que siempre se ve como una cosa positiva, que trae dinero y que todo es muy bonito alrededor. Bueno, ya se ha comentado algo del impacto medioambiental que tiene, sí. No solo por los miles y miles de vuelos charter de estos, que bueno, ya sabemos lo que contamina eso, no solo por la masificación turística que hay incluso aquí dentro de la misma península, que lugares que eran bonitos y bonitos de visitar se han convertido en lugares horribles por la masificación, por ejemplo, la playa de las Catedrales, o el Valle del Jerte en la Floración, que son lugares sin meterte en una masa de gente que ya te sientes ahí, vamos, que estropea cualquier experiencia, la degradación, la destrucción de parajes bonitos y de paisajes por poner allí hoteles y apartamentos y todo eso, sino aparte el impacto sobre la vida de la gente, de bueno, la inversión turística, por ejemplo, aquí en las viviendas y en los pisos turísticos, que están convirtiendo muchos barrios, como sabemos, de Barcelona, de Madrid, de Málaga, de un montón de ciudades, de Lisboa, en lugares en los que la gente del lugar ya no puede acceder a la vivienda por especulación que se ha disparado con esto, ¿no? Es algo imposible. Y decir también una cosa que se habla poco, que también en el campo, tema que yo conozco, pues hay muchas zonas rurales en las que se habla de volver al campo de la España vaciada, pero hay zonas en las que difícilmente se puede volver al campo cuando las pocas edificaciones y los pueblos pequeños que hay están también copados por un montón de casas rurales que han hecho también que allí sea imposible acceder a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de Canarias, de su paso de un feudalismo que ha progresado ahora, bueno, ha progresado a un capitalismo neoliberal, que lo que ha hecho es que, bueno, sí, que ahí corre mucho dinero, hay millones de turistas y millones que se quedan en las Islas Canarias, pero bueno, eso, ¿aquí dónde queda ese dinero? Porque en Canarias es una de las comunidades donde hay más bolsas grandes de pobreza y de miseria, con todo el dinero que corre ahí. ¿Por qué? Pues porque los dueños de los hoteles y las sociedades que tienen los hoteles y los empresarios grandes son los que se quedan todo el dinero, pero la gente de Canarias, ¿qué hace? Trabajar de camareras de piso, que son trabajos muy duros y muy mal pagados, de camareros, y bueno, y teniendo poco dinero, ya digo, y gente pobre trabajando. Hay un grupo canario de música que tenía por ahí alguna canción que decía hoteles, playas, sol y un puro, pero tú no vas a ver ni un duro, ¿no? Y decía esas cosas. Pues, Rodrigo. Eso por un lado. Y una sí, cosa también. Rápido. Otro tipo de el turismo este residencial de gente de las segundas residencias europeos, o sea, las Islas Canarias y las Islas Baleares, en parte se puede decir que prácticamente han sufrido una colonización de gente con dinero que ha comprado prácticamente, pues ya sabéis que hay casi pueblos enteros y residenciales en las que solo se habla o alemán o se habla inglés, se han convertido básicamente en hoteles, digo, perdón, en colonias, ¿no? En lugares, en colonias casi, ¿no? Y eso la gente de allí pues tampoco lo ve con mucho agrado. Entonces, decir eso, que sí, el dinero corre mucho, pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la supuesta riqueza? ¿Todo para qué? Para destruir la tierra, para destruir los parajes, para contaminar, y luego el dinero, el 99% queda en manos de los dueños de los hoteles, y las migajas que dan en la gente de esos lugares, y la economía esta, fíjate, la economía más poderosa, que a la mínima, como ha pasado ahora, se va todo fuera, y quienes sufren, porque los dueños de los hoteles tendrán que invertir y tendrán ahorrar, por mucho que llores, pero la gente, los trabajadores, las trabajadoras, este sistema no funciona, el capitalismo no funciona, hay que superarlo, hay que acabar con él, porque esto solo nos lleva a la destrucción, a la degradación y a la miseria, y lo estamos viendo. Y bueno, comentar estas cosas. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias, queda clara la opinión. Muy bien, un abrazo muy fuerte. Mucha libertad para los anarquistas de Barcelona. Muchas gracias. En Palma de Mallorca, Patro, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, el anterior oyente ha explicado casi todo lo que yo quería decir. Vaya. Me han pedido ser breve, pues bueno, yo apoyar el plan de... Muy buenas, aquí estamos como todas las semanas, o intentamos estar todas las semanas en la Contratertulia. Un programa de radio que ahora está emitiendo en Ahora Sol Radio, que también podéis escuchar por plataformas como iVoox y que se repite en algunos programas de las escasas radios libres, de emisoras libres que quedan, como por ejemplo en Radio La Granja, ¿no?, de Zaragoza, si no sí. me equivoco, uh-huh. y en Irola, Irala y Ratia también, creo que repiten nuestro programa. Esta es la edición de la segunda época, la 63ª Contratertulia. Va a ser grabada, o está siendo grabada, el día 19 de marzo del 2021, que es viernes, y aquí estamos solo tres tristes contratertulianos. El Paulo. Hola. También aquí el señor Gerineldo. Hola. Y yo mismo, León. En vez de tres tristes contratertulianos, estoy por decir dos tristes y uno alegre. Bueno. Pues vale. Pues nada, eso, estamos solo tres personas, hemos estado hablando sobre si hacer el programa o no hacerlo, sobre si éramos suficientes y al final hemos dicho que lo íbamos a grabar, a ver qué nos queda. Si vemos que no es muy desastre, igual hasta lo editamos para que lo escuchéis. Y sobre todo si somos competentes para grabarlo. Bueno, para grabarlo somos competentes. La cosa es que lo que grabemos sea competente para ser escuchado. Esa es la cuestión. Está bien. Habéis oído el inicio del programa, la sintonía de siempre, y después habéis oído una intervención que creo que dura 3 minutos y pico en Radio Nacional, de un tal Rodrigo de Madrid, que, bueno, esta es una intervención en Radio Nacional, fue el sábado por la mañana, de hace ya 2 sábados, no el anterior, que la verdad es que esta intervención hubiera venido como anillo al dedo en el programa último en el que estuvo Ruimán, el compañero este canario, porque además acabó hablando también del tema del turismo ahí en las Islas Afortunadas y esas cosas. Pero bueno, aquí está, y nada, por decir eso, una llamadita que conseguimos colar, que colé en Radio Nacional, otra vez en el programa del señor este, ¿no? Y bueno, pues no está mal. Mira, por cierto, ha habido algún oyente que cuando metimos la anterior llamada que se metió en el programa de este hombre, que dijo lo siguiente en un comentario que nos mandó, ¿no? Dice, muy importante vuestra propaganda en Radio Nacional. Se nota que es el programa de Carles Mesa. Él siempre tan paciente y escuchante. Me da esta cosita escuchar a León rugiendo ante un locutor tan sensible y agradable y al que le tengo cariño. Disculpad mi talante demócrata. Las palabras de justicia contra la fuerza policial siempre estarán por encima de mi paz emocional. Salud y anarquía. Bueno, pues este era un comentario de un oyente que nos lo hizo ya el 25 de noviembre del año pasado en una de las... anterior intervención que se coló en el programa este de Carles Mesa de por las mañanas. Es un programa que la verdad es que hay días que tienen debates interesantes, incluso tienen invitados interesantes. Hace muchas semanas, hablando de la vivienda, invitaron a alguien del sindicato de inquilinos, ¿no? Uh-huh. Que hay gente que lo suele invitar. O sea, los programas están bien, pero claro, han estado hablando también con algún sociólogo, que hay un programa que ya cogí empezar sobre el tema este de la violencia a raíz de lo del Pablo Hasél, bueno, que no lo del Pablo Hasél, a raíz del estallido que se atribuye a eso, pero desde luego no es por eso solo, ni mucho menos. Y bueno, lo que pasa es, claro, lleva allí a ciertos invitados y tampoco se dice lo que se tiene que decir, por supuesto. Radio Nacional es un programa de radio convencional, ¿no? Entonces, de vez en cuando viene bien que alguien llame para aclarar algunas cosas, como se volvió a hacer en esta ocasión. En cualquier caso, es bastante mejor que Pepa Bueno, que era la que hacía ese programa anteriormente. Y que... Sí, que porque... y ahora hay que soportarla todas las mañanas. Que ahora ahora es de lunes a viernes. Pero bueno, y eso, pues se hizo una intervención que hice así, espontáneamente, porque llamé, conseguí colarlo así, me volvieron a llamar, porque te hacen la criba, te llaman y metí la cosilla esta, se me olvidó anunciar la contra tertulia, pero al margen de eso quedó bastante completo y al final me vi impelido a pedir la libertad para los anarquistas de Barcelona, porque creo que así... debe ser y así ha de hacerse, ¿no? Hay que reivindicar a esa gente. Bueno, pues nada, esa cosilla. Luego eso, decir que sí que hay gente que nos mete comentarios por aquí, por ejemplo, parece ser que dice, aquí hay gente que dice que están encantados de poder escuchar la contratertulia, ¿no? Y alguien se lamenta por aquí por lo poco que se prodiga el contratertuliano últimamente. Sí. Solo quedamos los mediocres. Sí, sí. Mediocres. Los mediocres no, quedamos los que estamos. Si no, de todas maneras, si no está es porque no está. Ya volverá, nos imaginamos. Eso esperamos, sí. Nos gustaría que hubiera más gente, nos gustaría poder estar todos todas las veces, pero bueno, de vez en cuando van saliendo cosillas, todo el mundo tenemos cosas que nos impiden. Bueno, pues eso, algunas cosas. Hay gente que nos ha mandado, por ejemplo, la recomendación de un artículo Neurociencia de la tortura en España, del libro La tortura en España contemporánea, de Oliver Olmo. Ese libro lo tengo yo pendiente, que tiene una pinta bastante interesante. Bueno, uno de esos, porque ese oyente, yo he leído también el comentario y cita varios artículos o libros sobre el tema de la tortura en España. Y hay uno que luego sobre... también habla de Estado... de sobredosis, documental en YouTube, artículos de control social, control mental, de los efectos de las desigualdades sociales a la salud mental de las personas. Y luego también habla del tema del trasfondo del tema salvar al lobo, artículos encontrables en internet, en defensa del pastoreo, los bosques de la libertad, bla, bla, bla. O sea, que sí que nos manda la gente cosas, ¿no? Bueno, pues eso, que hay gente que nos manda aquí comentarios y cosillas y que nosotros sí que los vemos, intentamos... Y agradecemos mucho que se envíe material y que se comente, claro. Para no tener esta sensación de estar hablando al vacío. Mucho porque es un auténtico placer descubrir que hay gente que escucha esto, ¿sabes? La verdad sea dicha. Bueno, pues eso, comentar esas cosas. Luego, bueno, pues nada. Mira, ya que has comentado lo del lobo, porque mandaste tú, Paulo, el otro día, una información sobre el lobo. Uh-huh. Una información que además venía del FAPAS, que es el Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes. Y como aquí siempre decimos que la contratertulia está en todas partes, resulta que yo viví unos años de mi infancia en Asturias, por motivos laborales de mi señor padre. Y estuve viviendo en Gijón 3 años y la verdad es que tuve contacto ahí pues, con bastante gente de pueblo tal y conocí a la gente del FAPAS, que en ese momento estaba empezando, el Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, que tenían su sede en Pobo de Llanes, un pueblo de los picos de Europa. En esos momentos había, ¡buah! Los buitres leonados que quedaban en la cordillera cantábrica eran casi contados con los dedos, eran poquísimos. Esta gente empezó a hacer recuperación de fauna salvaje por su cuenta, ¿no? Gente ecologista, y lo que hacían era recoger las reses que se le morían a los ganaderos con un todoterreno y subirlas a muladares para que se pudieran alimentar los buitres. Ahora mismo, bueno, la población de buitres, o sea, me refiero, en los años se puede decir, la fauna salvaje, sobre todo las especies así más emblemáticas, tocaron fondo a finales de los años 70 y los años 80. Todas las rapaces, los lobos, linces, tenían unas poblaciones pequeñísimas al borde de la extinción, ¿no? Luego se han ido recuperando, entre otras cosas, primero porque el tema de que se dejó de usar bastante el veneno y también, entre otras cosas, por la despoblación del campo, que claro, quedaron un montón de... Claro, cuando se va la gente del campo, pues la fauna prospera más y bueno, pues eso, que hay un montón de especies que se han ido recuperando, ¿no? Entonces, eso, en estos momentos, por ejemplo, buitres, pues hay una población en la península ibérica grandísima de buitres, tanto de buitre leonado, que los hay por miles y miles, como de buitre negro, que además ahora ya están incluso en los Pirineos. Luego también ya sabemos que a la administración le gusta gastarse millonadas en reintroducciones y cosas de esas. El buitre negro, por ejemplo, también hay en Mallorca, en la isla siempre había una población pequeña que ahora se ha recuperado. El quebrantahuesos que quedó únicamente en los Pirineos no haya acotado, ahora ya está creando los picos de Europa, posiblemente dentro de poco volverá a donde estaba la Sierra de Cazorla, o sea que había una extensión de la fauna salvaje. Por lo que mandabas tú del lobo, de la gente está del FAPAS, esta gente también se dedicaba, bueno, empezó a hacer, ha hecho muchas cosas, apoyar también al oso, ¿no? Que llegó también a tocar fondo el oso pardo cantábrico, repoblaciones con un montón de especies de arbustos que dan bayas, que de las que se alimenta el oso, y también ellos pues siguen hacer la tasación de los daños de los osos, ¿no? Bueno, son gente que estaba mucho en el tema. Yo les conocí y hice algunas cosillas con ellos cuando yo era un chaval allí, ¿no? Que, por cierto, me veo obligado a contar una anécdota para que quede aquí para los restos. ¿Quieres que pongamos sintonía luego en postproducción? El departamento no, es que una pequeña anecdotilla, ¿no? Yo ya, luego, después de Gijón, volví a vivir a Madrid, ¿no? Y ya estando en Madrid, una de la Junta Municipal de Latina, que es donde vivía, me apunté a un campamento que estuvimos como un mes por ahí por el norte, ¿no? Por ahí de un lado para otro. Y acabamos haciendo una visita a la gente del FAPAS en Pobo de Llanes. Había una pequeña osita que habían encontrado huérfana que se llamaba Bubu, que había salido en la revista Natura, que yo leía con avidez en esos años. Yo también. Y bueno, cuando fuimos a ver la osita esa, que era tan pequeña y cariñosa, se ha convertido en un pedazo saco que no veas tú, un osazo ahí, que estaba dentro de la jaula. Yo ni corto ni perezoso, con mi bota militar es que iba ya con mi... ya era protopunk y tal, me acerqué a la osa que estaba como así medio dormida y no se me ocurrió otra cosa, que introducir mi jamba derecha entre los barrotes y darla así con el pie encima del hocico. A lo que ella respondió, abriendo la boca y trincándome el pie dentro de la boca del oso, que por momentos, sí, me mordió la pierna y yo no sé cómo, me agarré a la verja, me clavé un alambre que había oxidado e inmundo, pleno de tétanos en el dedo ahí, y no sé cómo, al final me soltó y conseguí sacar la pierna, que me quedé blanco, porque un oso si quiere y pega un tirón me arranca la pierna a cuajo, vamos. Al diablo se le ocurre darle una patada en el hocico a un oso para hacer la gracia. No le di una patada, hombre. Lo único es que le toqué así como para que se moviera un poco. Diablo se le ocurre despertar un oso con una patadita. Y trincándome, ¿sabes? Por suerte quedó cada colmillo a los lados de la bota y me quedó justo el pie en medio, no me hizo daño y me lo soltó. Pero bueno, aparte esta anécdota de... Madre mía. No es muy agradable tener el pie dentro de la boca de un oso pardo, no lo puedo asegurar. Pero bueno, aparte de eso, pues eso, esta gente ha denunciado... pues todo lo que hay detrás de los daños del lobo. Ha salido ya muchas veces, porque cuando... En los sitios en los que hay lobos, todos los animales que mueren los ha matado el lobo. Hay muchos sitios en los que no hay lobo, por ejemplo, en zonas de campo, por ejemplo, donde yo vivo, donde hay un montón de ataques a ganado y mueren un montón de ovejas por perros, que son los que matan a la mayoría, ¿no? de los animales, ¿no? Los perros que están así asilvestrados, o los perros de los pueblos que se juntan y se van en manada y son pues, los bichos que son que matan sobre todo el ganado ovino muchísimo, ¿no? Y otros también. En este caso, lo que se ha denunciado, ha habido detenciones incluso por parte de la Guardia Civil de varios ganaderos, según salía en la noticia que tú remitiste, y lo que se dedicaba a esta gente es a comprar potros que no valen dos duros y los dejaban sueltos, se puede decir que se los ponían en los hocicos, se puede dejar al lobo, ¿no? Los ponían ahí para que los atacaran los lobos. Y cuando el lobo mataba a estos potros que les habían costado nada, pues recibían una indemnización mucho mayor, sí, de lo que les había costado el potro, ¿no? Entonces, ha habido un montón de veces que han cogido a gente pues, con la picaresca esta de los ataques del lobo. Entonces, bueno, únicamente comentarlo. Del tema del lobo también, que estuvimos hablando aquí sobre el tema de que lo quieren hacer especie protegida, que no se le pueda cazar y todo esto, hay un montón. Me chocó porque el otro día salió que había varias comunidades que se habían manifestado en contra, ¿no? En contra de que se declarase especie protegida. Una de ellas, Ceuta, que me chocó porque no creo que en Ceuta haya muchos lobos, pero bueno, opinaban eso. Hay una página en internet que se llama Revolución Integral y dentro de ella hay gente que escribe, hay gente, algunas que son gente que está sentada en el campo, decir que tiene relación con el hombre este, Félix Rodrigo Mora, que es un personaje que polémico, que es, ¿no? Por lo visto. Aborrecido por muchos y por otros no. Lo digo porque oyente del programa que alguna vez se le citó y dijeron algo. Pues dentro de esa página, que yo la veo de vez en cuando, hay cosas interesantes. Hay cosas con las que se puede estar de acuerdo y otras que no. Y hay una gente que son pastores, de hecho, que son gente que vive en el campo y que tiene ganado, ¿no? Ganado menor, que hablaba sobre el tema del lobo y tenía un artículo en el que estaban en contra de que el lobo se le declarase especie protegida, entre otras cosas porque decían que la gente del campo, pues que sabe, debe saber sabe gestionar y siempre ha sabido, ¿no?, el tema este de los depredadores y que si en un momento dado alguna persona o gente que le ataca en el ganado y tal, pues tiene que acabar con algún lobo o lo que sea, porque se ha hecho siempre así y que, ¿sabes?, y que eso es normal y que no todo tiene que pasar por leyes, por el Estado y todo eso, que en parte se tiene razón, pero claro, se tiene razón y está bien, ¿no? Pero la realidad es que ahora mismo el campo, pues la verdad es que tampoco es que haya mucha gente, está prácticamente despoblado y la gente que va a salir, se puede decir, o que quiere cazar lobos, no son pues la gente esta que está ahora en el campo, auténticos pastores como ellos que manejan su ganado y tal, sino que son, decimos, perceptores de la paz, gente que cobra un montón de subvenciones, que tiene un montón de ganado, sobre todo vacuno en extensivo para ir suelto, y que lo que hacen es llorar con el tema este del lobo, sacar las cosas de quicio, y bueno, y es esa gente que tiene la visión de que el campo debe ser un prado para que coman las vacas, ¿no? Y el resto de vida salvaje sobra. Entonces, por un lado, yo entiendo lo que dicen y me parece bien lo que escriben y todo eso, pero por otro lado, creo que la realidad de los ganaderos en el campo dista mucho de ser esa, ¿no? A lo que me refiero, o sea. No, yo me he perdido un poco. Está interesante. Yo lo digo por si la gente quiere ojear, ¿no? Por ahí. Bueno, y eso es lo que quería comentar sobre el tema del lobo. Y bueno, algunas cosillas por ahí. Mira, hay algunas cosas que han llegado a mí y las he estado mirando en internet. Por un lado, una cosa, bueno, son cosas que yo conozco y que algunos de los que no están hoy en el programa también conocen, y algunos de los que estáis también tendrán referencia, ¿no? Yo no sé, en un programa de radio se entrevistó, ¿no?, a ver, era algo así como los centros sociales en los años 80, Ciudad Ocupa, es un programa de radio que tenía que ver algo, no sé, los traficantes de sueños por ahí, pero bueno, el tema es que es una entrevista a gente que estuvo, se puede decir, en el activismo durante esos años, ¿no?, de las primeras ocupaciones de Madrid. La famosa asamblea de Ocupas, el tema de las primeras esas de la calle Amparo, Ronda Atocha, Argumosa, después Arregui y Arugueje en Vallecas, después el centro social Minuesa, ese que fue tan, se puede decir, emblemático, su desalojo y esas cosas. Que, por cierto, algún corta tertuliano que no se encuentra hoy aquí fue detenido el día del desalojo de Minuesa. Y también una corta tertuliana que empezó el programa y que Lola, y que se fue del programa ya hace muchos años, que cuando empezamos había incluso contas tertulianas por aquí, también fue detenida en el desalojo de Minuesa, pero bueno. Pues va a hacer una entrevista a un hombre que es Fernando Llorente, sí, que vamos, nosotros le conocíamos como Fernando el Rubio, que era uno que además tocaba en Olor a Sobaco, que era uno de los primeros grupos así punkis de Madrid, que era Olor a Sobaco, y el otro era Tartán y su puta madre ocupando que son las Covendas, ¿no?, que estaban así más metidos en el tema. Y bueno, estaba escuchando el programa de radio, hay cosas que me han sorprendido, ¿no? Porque, bueno, cuenta las cosas de la época, cómo se empezó con el tema de la ocupación, se empezaron a mover las cosas y todo eso, y habla un poco siempre como de los traumas de la época que había, era, y de la traición del Partido Socialista, ¿no? Traumas como el tema del referéndum de la OTAN, de llenado del pantano de Riaño, y la traición del PSOE. Habla continuamente de traición y traición. Él no sé, pero desde luego nosotros, otra gente que también estábamos ahí, somos poco menores que ellos, pero bueno, desde luego, traición del PSOE es algo que jamás se nos... ¡Hombre! Y aquí parece que viene alguien. La traición del PSOE es algo que jamás se nos hubiera ocurrido decir, porque para nosotros el Partido Socialista, o sea, era algo ajeno totalmente, ¿no? Sí. O sea, yo no, por mucho que de izquierda, que fuera de izquierda, es que el PSOE... Hombre, saludamos a Redín. ¿Nos oye bien? Hola, buenos días. Hombre. Buenos días. Mejor que buenos días, buenas tardes. Hay oyentes del programa que le echan de... Se lo voy a repetir para la gente que necesita un poquito de adaptación debido a su escasez neuronal. Yo avisé la semana pasada de que muy probablemente esta semana no podría ningún día, así que de hecho lo que tienen que celebrar con grandes alaracas que pueda estar aquí unos minutos y no recriminar lo que estaba ya más que preavisado. Nadie está recriminando. Así lo celebramos. Tú siempre estás como tú, aparte... El señor Leyer ha dicho tardes. Aparte de ir sobrado de neuronas, también estás sobrado de... Tienes relaciones alérgicas por exceso de defensas. No te defiendas porque estábamos hablando bien de ti, no atacándote. Estábamos comentando que... Bueno, pero sí. Que nadie te ha dado cuenta. Esto es una conversación entre mí y el señor Yeye, que sí que me ha atacado. Y si tú no te enteras, no te metas. Lumbrera. Que está siendo hasta producto de mofa y befa del propio Gerineldo, también conocido como el hombre inexpresivo, y ahora está aquí sonriente. Bueno, pues ya tenéis aquí a la estrella. Aquí está Redín de nuevo. Mira, me habéis estado reclamando y me he detectado con mi super... Las masas. Una cosa, escucha. Te reclamaban. Estoy hablando de una... A ver, te cuento. Ha salido... en algo están haciendo últimamente así como programas y cosas de estas de el internet, pues de cosas así del pasado, ¿no? Analizándolas desde ahora. Entonces, hablando de los centros sociales de los 80 y de las ocupaciones, del inicio de las ocupaciones en Madrid y todo eso, en un programa salía hablando Fernando Llorente, que es Fernando el Rubio, al que tú conocerías de la época, me imagino. Digo que él, entre otras cosas, comentaba como los traumas de la época y de la gente, que era la traición del PSOE, el tema de OTAN, de Riaño, y estaba hablando yo que lo de la traición del PSOE, que nosotros que somos algo menores que esa gente, no mucho, pero que desde luego en mi ambiente el PSOE nunca se ha considerado ningún partido traidor porque no se la ha tenido en cuenta, era un partido más, ¿no? Es un partido, pues... Para considerar al PSOE partido traidor, como no fuera alguno, yo qué sé, habría que retrotraerse 80 años, como mínimo, ¿no? Para... Claro, no sé, muy bien. Cuando le llamaba... Desde el Congreso de Suresnes y esas cositas, y Isidoro, el camarada Isidoro y tal, estaba bastante clarinete para dónde iba. Por eso cómo la socialdemocracia europea y cómo los Estados Unidos lo auparon, ¿no?, en la transición como partido sistémico de barniz rojizo. Para, ya Hildegard Rodríguez, la hija de Aurora Rodríguez, ya le llamaba los sociopactistas en los años 20, o sea que... Paulo, digo se te que... oye fatal, Paulo. ¿Se me oye mal? Yo oigo un eco. Sí, se me oye con eco, tío. Sí, pero ese eco no lo genero yo, supongo que es el micrófono de algún otro contratertuliano. Quería decir que ya Hildegard Rodríguez en los años 20, la hija de Aurora Rodríguez, la que fue asesinada por su madre, ya renegó del Partido Socialista llamándoles sociopactistas, ya en los años 20, o sea que... Pero, efectivamente. A ver, una cosita, la teoría del socialismo es una la mugre de camarada Stalin que tanto daño hizo y permitió el ascenso del nazismo en Alemania, ¿no? Que luego con ese giro copernicano pasando a lo de los frentes populares, pero la teoría del socialfascismo fue la Comintern y fue Stalin para que con que argumentarios del estilo, que vamos, hay pancartas y congresos de la época que algunos se caerían el culo no viendo aquello de que equiparaba socialismo y a nazismo y que ambos eran parte de... Bueno, que permitió por completo, vamos, ayudó muchísimo a que Hitler llegara al poder. Eso en España pues fue bastante más débil, entre otras cosas, pues porque aquí el comunismo pintaba poco y menos, pero también hay que ver que el origen del Partido Socialista Español desde el primer momento fue de un reformismo galopante. Desde su fundación en Casa Labra, aquí en al lado de Preciados, en el sótano de esa bodeguilla, en 1879, el PSOE siempre fue súper reformista en España. O sea, aquí yo creo que el PSOE fue socialdemócrata antes de que la socialdemocracia existiera y la Segunda Internacional. Otra cosa es que luego tuviera un prurito más revolucionario durante los años 30, arrastrado en buena parte por el contexto internacional y sin duda por la competencia en el movimiento obrero de la CNT y de la FAI en España, pero vamos, el PSOE, tú te lees todas las editoriales de Pablo Iglesias en todos los periódicos del socialista durante 40 años, desde 1880 hasta 1920, y era completamente reformista y muy suave. O sea, que ya directamente se convirtiera ya, a partir de la transición, se convirtiera en una herramienta del sistema político, que fue prácticamente resucitado, ¿no? Porque el PSOE, después de la guerra y de la posguerra, había quedado ultra debilitado. Sí, sí. Y luego fue pues una maniobra de la socialdemocracia alemana, sueca. Como era el Kling, ¿no? La que le relanzó en España, sin duda, para evitar un crecimiento pues de un PC estilo italiano o de una transición un poquito más movidita. Y bien que lo hizo, ¿no? Como decía Felipe cuando le acusaban de esa financiación de la socialdemocracia alemana, que dijo una vez, ni porque no sé quién era el político líder del Partido Socialdemócrata Alemán, y que se llamaba Quinto, Kahn, y cogió el Felipe y dijo, ni Kahn ni Kuhn, o así, hay una expresión así no famosa. Sería Billy Brandt. Eso, Brandt, ni Brandt ni Bro, algo así dijo. Brandt, eso, Brandt. Se asociará a Olof Palme, ¿no? Olof Palme, que hizo buen honor a su nombre cuando se lo cargaron. Cuando palmó, Olof Palma. Por cierto, por aclarar una cosa... Curiosamente es el Cerro Basurero, que Redín lo conocerá bien. Sí. Bueno, por aclarar una cosita, una que yo lo que citaba de Hildegard Rodríguez antes, no, Hildegard Rodríguez no llamaba social fascista al PSOE, sino social pactista, de pactar. Bueno, por aclarar, que yo creo que no lo habías entendido bien. Social fascista, no, como llamaban los comunistas a los... No, perdón. Los comunistas eran, ¿no? Los comunistas, los socialistas, sobre todo en Alemania, eso fue la táctica del socialfascismo que vino de la Comintern. En España, recordemos también pues el PSOE en los tiempos de, y la UGT en los tiempos de Primo de Rivera, ¿no? Que una cooperación bastante manifiesta con esa dictadura y con intento de quitarse de en medio a la CNT. Así que bueno, el pactismo del PSOE pues siempre ha sido... Sí, pues eso. Lo que me refiero, pues que no sé, que me sorprendió cuando, o sea, haciendo el análisis de esos años, gente que estaba dentro del supuesto movimiento autónomo este, hablando de los traumas y de la traición del PSOE y de todo esto, ¿no? Lo que sí que también hablaba él, hablando de... Luego también habla, por ejemplo, de Podemos, porque este hombre... Y con este momento, continúa... Este hombre, lo que hizo... Fernando fue entrar en Podemos, ¿no? Cuando apareció Podemos y tal, pues hubo gente que se metió, que venía de estas cosas pasadas y se metió ahí. Y según dice, pues ha sido su peor experiencia, la peor experiencia que ha tenido en los últimos años y todo eso. Bueno, entonces él lo analiza así como algo negativo finalmente, aunque ha participado y ha estado ahí dentro, ¿no? E incluso hablaba en la entrevista esta, decía como que él se volvía a dejar la cresta y que no se lo iba a quitar más, como diciendo que volvía a ser, como que dice, un irredento o algo así, ¿no? No dejarse convencer. Entonces, bueno, que por un lado está bien el análisis, pero me parece increíble que me parece increíble que gente que venía de eso, ¿no? De ese movimiento autónomo y con unos planteamientos totalmente antivanguardias, antipartidos, antiparlamentarios, pues llegue a participar en eso y luego, no sé, y sentirse luego defraudado. O sea, ¿cómo puedes participar en eso? Pero si es que no hay que tener ni medio dedo de frente... Ni hombre, tantas neuronas como Redín, si con una neurona que se tenga se sabe que eso no funciona, me refiero, ¿no? No vamos a sacar la lista, pero vamos, que nos podemos tirar media hora hablando de elementos similares. Bueno, en este caso, afortunadamente parece que como que se arrepiente de eso, ¿no? Y que dice que las cosas tienen que volver a ser desde la autogestión y desde todo esto. Bueno, hace un análisis así de esas cosas y lo que me choca es que llega a hablar en un momento... de mayo del 37, y lo que me choca es que él habla continuamente de la izquierda, incluso de la izquierda antiautoritaria. O sea, no sé, los traumas que él dice de la traición del PSOE, yo creo que este hombre también tiene un trauma, yo creo, con el anarquismo o algo así, porque hablar de mayo del 37 diciendo que fue algo de la izquierda antiautoritaria, o sea, ¿cómo puedes hablar de mayo del 37 sin utilizar la palabra anarquismo? Me parece una especie de, no sé cómo decirte, o sea, retorcer demasiado las cosas, ¿no? Hablar de izquierda antiautoritaria. ¿Quién ha hablado de izquierda antiautoritaria nunca? En esos años, ¿quién hablaba de izquierda antiautoritaria? Entre otras cosas, yo por lo menos considero que es que la izquierda antiautoritaria no existe. Pero bueno, entonces me chocó, ¿no? Creo que él habla de los traumas de esto, yo creo que bueno, que él tiene. O sea, que hay gente que tiene un trauma con eso. ¿Sabes? Que bueno, ¿qué pasa? También porque hay que decir una cosa, para la gente que no lo conoció y que no estuvo allí en esos principios y en todos esos años, ¿no? De la época, pues había mucho peso de gente comunista, de gente que se había quedado sin partido, ¿no? Dentro de lo que se habla del movimiento autónomo. Nosotros, por ejemplo, que éramos anarquistas, pues decíamos que los autónomos, muchos de ellos, eran comunistas sin partido, ¿no? De hecho, luego mucha gente ha acabado en partidos otra vez. Entonces, me refiero que había bastante disparidad y había, pues eso, del sector anarquista y del sector que no lo era, había roces y sobre, ¿sabes? Y esas cosas, y siempre lo subo. Bueno, contar un poquillo porque quería comentar esto. Luego, por otro lado, he estado viendo también en internet un vídeo de estos, o como se diga, que se titula así: Los orígenes inconfesables del 15M y el asalto a los cielos, los movimientos sociales en el Madrid de los 90, o algo a eso, o algo así. Y salen varias personas en una especie de, ¿cómo se dice? Pues esto, que es, pues por un streaming de eso, aquelarre. Sí, algo así. Bueno, pues entonces, te voy a decir, la gente que participaba, entre otros, en este eran cuatro personas. Uno de ellos era nuestro amigo Abui. ¿Sabes quién es Abui? Sí, Abui. Sí. Luego también Lennon, o sea, José Luis Carretero, alias Lennon. Jacobo Rivero también participaba. Y una mujer que parecía la más así decente de Solidaridad Obrera, que la verdad es que me suena de toda la vida, pero no me acuerdo la del nombre. Entonces, bueno, los orígenes inconfesables del 15M, o sea, también, de nuevo, gente que había participado, pues habla sobre aquellos años y de luchas de los 90, como que después eso tuvo que ver en el avenimiento del 15M, que heredó cosas de todo eso. Bueno, y bueno, el tema es que eso, salen hablando de algunas cositas, de cosas ahí, yo lo estuve viendo, y la verdad es que, bueno, ya te digo, porque la gente que sale ahí, como hemos dicho, pues hay gente que directamente ha dado bandazo de un lado para otro sin mucho sentido, hay gente, pues como Jacobo Rivero, que directamente fue el director de la radio esta del Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Carmena. M21. Y cosas ahí. Uh-huh. Sí, y es que a raíz de esto resulta que me enteré de una cosa curiosa. Resulta que hace no sé cuánto, pero ahora ya meses, no sé, algún año o tiempo, había unos jóvenes pegando carteles por el centro de Madrid, en concreto en el barrio de Lavapiés. En los carteles salía la cara de un concejal de Podemos de centro, ¿vale? Un concejal de centro al que acusaban de entre otras cosas, del proceso de gentrificación que se estaba dando en Lavapiés. Y sacaban la cara del concejal. Esos eran unos chavales que estaban, creo que tenían alguna relación con algún local anarquista de allí de la zona. Bueno, pues por lo visto se encontraron casualmente con el señor este, con el Jacobo Rivero, ¿no? Y este le recriminó que le hacían pegando carteles con la cara de nadie. Ellos dijeron que eso no era una persona anónima, que era un concejal, era un político que tenía responsabilidades y que ellos le estaban sacando tal. Y creo que después de alguna pequeña discusión, el señor Jacobo se lió a mamporros con estos dos chavales. ¿Sabes? Eso sí, sucedió hace unos meses. Entonces, bueno, no sé cómo comentar, ¿no? Que hay gente que ahora se apunta a hablar de, es que no sé, es como cuando los del PSOE cuentan lo de cuando les corrían delante de los grises y esas cosas, ¿no? Ahora, todos los que están metidos hasta las orejas en las instituciones y que están totalmente desmovilizados en nada que suponga un cambio social real, ¿no? Que directamente, no sé si alguna vez se lo creyeron, pero desde luego lo que están es siendo conservadores, porque lo que pretenden o lo que intentan, desde luego, es el conservar el estado de las cosas con pequeños retoques y que siga todo igual, pues que ahora todos hacen sus ejercicios de recordar sus tiempos jóvenes. Bueno, es gente muy dispar, ¿no? La que ha salido aquí, la que os he comentado, pero bueno, que son cosas que he visto y que me han llamado la atención. Únicamente quería comentarlo. Y decir algo vosotros. Parece que ha desaparecido. Sí, hemos perdido, vale. Hemos perdido a Redín. Ha hecho un cameo, pero de radio, ¿no? Parece ser. Se ha hecho un Alfred Hitchcock. Ha aparecido. No problemas con la conexión. Un Alfred Hitchcock ha llegado, ha enseñado la patita y ha desaparecido de nuevo. Uh-huh. Bueno, pues eso. Tema, yo, con lo que has comentado, aparte con el tema ese que el 15M bebe de las movidas de los 90, para nada. Aparte del hecho puntual de que determinados personajes que en los 90 estuvieron en el ambiente autónomo este, digamos, hayan estado ahí, luego hayan acabado en en Podemos o en sus diversas marcas o en las confluencias que ha habido a nivel electoral, a nivel municipal o nacional, que hay varios, ¿vale? No tiene nada, o sea, no, el 15M no tiene memoria de eso, no la tuvo para nada, o sea, absolutamente para nada, vamos. Yo no, no sé, es demasiado forzado. Yo no lo creo tampoco que tuviera. A ver, el mismo Pablo Iglesias, ¿vale? No viene del movimiento autónomo, viene de otras cosas. Viene del MRG, viene de otros asuntos, pero no de ese ambiente. Sí, pero a ver, me refiero. No lo entiendo, la verdad. Porque, vamos, yo alguno de esa gente que has comentado, por ejemplo, alguno de ellos todavía le, no, no es que le vea ni que quede con él, pero sí que de vez en cuando me cruzo con él y tengo cierto trato, ¿vale? Bastante correcto por todo lo demás. Y bueno, yo creo que está claro, en su día, yo qué sé, tú te acordarás, León, de las movidas que teníamos, por ejemplo, cuando decíamos que, ¿no?, que determinados personajes que han acabado en política eran unos políticos, le llamábamos políticos, los enfrentamientos que teníamos a ese nivel, ¿no? A ver, el tiempo nos dio la razón a los que todavía, pues bueno, por H o por B seguimos manteniendo las mismas posiciones. Entonces, pues bueno, el tema de las reescrituras de la historia, de la microhistoria esta, pues no sé, como por ejemplo, recordarás Gonzalo Casanova con sus varios libros sobre el tema de lucha autónoma, ¿no? No sé si te recordarás, León, en una charla que dio en La Malatesta, en la que estuvimos interviniendo, ¿no?, precisamente para criticarle ciertos aspectos y cosas falsas que decía y tal. Y bueno, todo está ahí y toda la documentación está ahí, hay textos circulando y bueno, no sé, yo la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero bueno, allá cada cual, como quiera. También la gente va a reparar casa y esto también parte de gente que a lo mejor no estuvo en el momento y ahora lo que hace es buscar, se puede decir, gente que participase en eso y busca a cierta gente. A otra no la busca nunca tampoco, ¿no? Pero bueno, también depende, me imagino, y lo que también depende es que a lo mejor ciertas cosas que pasaron en esos años, en los años 90, sobre todo, y en otros, pues que la gente que participamos en ciertas cosas de las que no se habla, pues estaría bien, a lo mejor la responsabilidad es nuestra, no nos deja que se pierda en el olvido y a lo mejor en algún momento habrá que hacer hablar algo de lo que pasó. ¿Queréis hacer un cuéntame cómo pasó? Un cuéntame de lo libertario. No, bueno, de parte de cosas que luego no están en el sitio. O sea, me refiero. Vuestra memoria ya está brumosa con esos 10 años. Es que es cuestión solo del tiempo y de buscar. Primeras obras que se escribía por los 90 tuvieron un sesgo en la elección de las que se entrevistaban. No se me escucha por lo que oigo. Se por te aquí. Escucha ahora, con sí, un poquito de entrecorte. A ver. Sobre lucha autónoma, etcétera. El primer libro, ¿te refieres? Pues nada. Entonces voy a tener que retirar. He hecho varios intentos de entrada y reentrada en distintos navegadores y parece que hoy no es mi día. Bueno. Sí, se escucha entrecortado, sí. A ver, Belín, lo poco que se la. A ver. No. ¿Hable usted? Bueno, lo que cuenta es la intención. Redín ha intentado estar para satisfacer a sus... Lo que acaba de comentar, por ejemplo, se refería al primer libro que salió escrito por Gonzalo, que es un poco el historiador oficial de lo que han llamado Movimiento Autónomo. El libro de lucha autónoma, que es de las entrevistas sesgadas, que ya en su momento, claro... Se comentaba ampliamente entre la gente que nos movíamos ahí, porque colegas, compañeros nuestros que fueron entrevistados no salieron ni una línea porque no gustaba, digamos, a la tesis oficial que se quería dar sobre el movimiento autónomo y su supuesta integración con la izquierda, y con determinados partidos de izquierda, sobre todo al respecto de algunos episodios que pasaron, como por ejemplo cuando en un concierto se atacó a dos miembros del sindicato de estudiantes de una manera contundente, por poner un ejemplo de los miles que hubo en aquellos años, ¿no? En todo caso, esas cosas... Sí. Digo que cada uno escribirá o entrevistará a quien quiera, los demás también podremos hacer, me refiero, que en manos de otra gente y de nosotros está el hacer también lo que nos parezca, ¿no? Pero bueno, pues nada, únicamente voy a comentar esas cosas porque las he estado viendo y... Claro, pero es que eso... Sí. Pero es que un historiador puede tener... Mucha... Hay gente que se empeña en la ciencia, bueno, que la historia de las ciencias sociales es todo rollo, pero un historiador tiene que ser honesto y lo que no puede hacer es sesgarse fuentes o entrevistar preseleccionadamente, que es lo que hizo este hombre desde un primer momento. Entonces, claro, eso es una profecía autocumplida. Busco una tesis, entrevisto a los que apoyan mi tesis, desacredito a los que no me gustan con entrevistas no sesgadas, porque la gente que decía eso lo decía, pero solo con entrevistas presionadas, solo en base a lo que pretendo escuchar. Entonces ahí, y bueno, yo hace el año pasado me estuve releyendo alguna de esas cosas y la verdad es que era bastante indignante la visión que se daba respecto a lo que había pasado y todo, ¿no? Entonces, pues ahí el señor Wilhelm es todo mucho, muy sembrado, pero bueno, ya cosas y el problema es que muchas veces al final lo que queda es lo escrito y sí, y bueno, si lo que queda es esa visión, el movimiento autónomo o lo que sea de los años 90 en Madrid, pues probablemente quedará al final esta versión de, pues bueno, como guerra y revolución en España del partido como la editorial Progreso en Moscú, ¿no? La versión 2.0 de esto. Lo que es cierto es que los que estuvimos ahí lo sabemos y los que estuvimos en el lado anarquista claramente lo sabemos, que había visiones totalmente diferentes de la realidad y que dentro de lo que se llama de lo que se llamó movimiento autónomo había mucha gente pues que de autónomo realmente no tenía nada, o sea, era gente de izquierdas, era gente comunista, era gente que votaba a Herri Batasuna, gente que apoyaba a los nacionalistas estos de izquierda vascos, por ejemplo, pero descaradamente, ¿no? Había muchos roces, porque en el Molotov, que era un boletín, por ejemplo, que se sacaba, pues sacaban muchas noticias sobre esto y había gente que decíamos, oye, que los vascos ya tienen el Egin, que tienen un diario, o bueno, o el que fuera en la época. Nosotros tenemos un boletín pequeño que están sacando noticias de esto, si ellos tienen su medio de expresión, ¿sabes? Entonces, bueno, y aparte, hubo, bueno, desde el principio, ¿no? Hubo gente que fuimos, se puede decir, directamente, no voy a hablar de irreductibles ni nada, únicamente coherentes, éramos gente que nos considerábamos anarquistas y luego pues estábamos por la no participación electoral, por la no participación en las instituciones contra los partidos políticos, que es lo que decía luego el movimiento autónomo, ni líderes ni vanguardias, pero luego sin embargo era mentira, era mentira, o sea, era mentira. Ahora, nosotros realmente sí que era verdad, había gente que era mentira y esa gente pues mucha como ha acabado directamente integrada en el sistema, viviendo del sistema, de sueldos de políticos del sistema, metidos en el Ayuntamiento de Madrid y metidos en gobiernos y metidos en mamoneos y chanchulleos y que han cambiado. ¿Qué han cambiado? Para ellos sí, su vida ha cambiado, a mejor, pero de cambio social no van a hablar ahora. Anda ya, que se vayan a la mierda, hombre. ¿Sabes? Luego lo más, por ejemplo, con el tema que has comentado de rollo de Euskadi, lo más cojonudo es que poquito después, ¿no? Cuando las circunstancias viraron velozmente, un poco antes del 11S, con la firma del pacto antiterrorista y todo aquello que se desencadenó en el 99 cuando ETA rompió la tregua y el fracaso del acuerdo de Lizarra, ¿vale? Se unieron, digamos, al pacto antiterrorista, ¿vale? Esto no lo digo yo, que lo dicen ellos mismos en unas jornadas que hicieron en la universidad, hará unos 10 años, está la documentación por ahí disponible, por si alguien no se lo cree, y se la puedo proporcionar. Entonces, bueno, se pasó de, en el Molotov, digamos, a ser, para que parecía eso, una especie de sucursal de Herri Batasuna y Jarrai en Madrid, ¿no?, comentando todo el rato movidas de allí, a prácticamente condenar el terrorismo, digamos, en sintonía con lo que se estaba haciendo, digamos, con la política del momento, ¿vale? O sea, que además son cosas en el curso de muy poco tiempo, en el curso de 2 o 3 años. O sea, que vamos, de encima... Manera, lo que digo, que las cosas no eran tan sencillas. Por ejemplo, el Molotov, hubo un momento en el que hubo gente que estaba en la redacción, que venía de Moratalá, del CLAS, que era el Colectivo Libertario Autónomo Solidario, y que hubo momentos en el que, sin embargo, tomó otro cariz. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa, un boletín que sacó el grupo en el que estaba yo, por lo menos, que se llamaba La Hoja Ácrata, que llegó a tener una tira de 5.000 ejemplares y bastantes números, salió a raíz de que una información que pasamos al Molotov pues fuera, se puede decir, censurada y ninguneada en más de una ocasión, cosas de todo, y dijimos, vamos a hacer nuestro propio boletín, ¿sabes?, directamente. O sea, que había cosas que pasaban y que se puede hablar mucho de ello, pero bueno, Eso daría para mucho y yo creo que igual ahora no es el momento. Entonces, no sé, una cosa, de cosas históricas, ya que está Reading por ahí, ¿verdad? ¿O no está? Estar está, pero yo no sé si está disponible. Sí, por... sí. Esta semana pasada fue el centenario de la muerte, bueno, de la muerte, más bien del asesinato de un señor, si no es cierto. Accidental de Eduardo Dato. De Eduardo Dato, pues coméntanos tú qué entiendes de esas risas. Un año Eduardo Dato, que además el otro día le hicieron un homenaje ahí en el Panteón de Hombres Ilustres, que está ahí detrás de Atocha, que recomiendo la visita a cualquier interesado un poco por la historia. Es un sitio muy curioso, con unos monumentos funerarios muy destacados, y se pone a contar, pues la mitad fueron, se acortó su esperanza de vida por elementos de ideología política social. Entonces, Eduardo Dato, pues le hicieron el otro día un homenaje en ese centenario, pues tras su asesinato, pues de guardia en cuanto a ejecución, la ejecución de las, esto no, la ejecución de Eduardo Dato, que no se me interprete, que fue mediante una moto con Sidecar ahí en la Plaza de la Independencia. La del farolillo rojo, ¿no? Aquello de la moto del farolillo rojo. Del Calán, mira la mirada. Bueno. Sí, y bueno, pues que también, pues siempre, todavía el otro día, podía leer en un libro de texto que señalaba como que ese asesinato había sido, pues, una cuestión, no sé, menos que de pistoleros, pistolerismo, como que no le hacía una referencia clara. También la verdad es que de los tres asesinos, alguno acabó en el mundo soviético y en unas cosas raras, pero bueno, es un centenario más. Junto con, también es el 150 aniversario del inicio de la Comuna de París, un movimiento de verdad revolucionario de la clase que llegó a controlar un territorio que fuera solo durante unas semanas y que fue sometido y masacrado a sangre y fuego por la República Francesa, ¿no? O sea, que muchas veces la gente a mí me como ejemplo que bueno, las diversas repúblicas francesas pues muchas veces se han caracterizado por reprimir duramente los proyectos revolucionarios, ¿no? Desde 1793-94 hasta 1830, bueno, 1840, y bueno, en este caso en 1871, pues, República Francesa de París y ejecutó a varias decenas de miles de comunas. Y bueno, se está produciendo ahora el 150 aniversario que conviene recordar también, cuando mucha gente pues se llena la palabra, muchas veces ponen a Francia como ejemplo de no sé qué cosas o tal, como gran. Sobre una cosa curiosa que hoy me ha llamado la atención escuchando en la radio, es que hoy en Radio Nacional celebraban el, creo que era el 20 o el 25 aniversario de la vez que Michael Jordan volvió al baloncesto después de haberlo dejado para irse al béisbol, que yo pensaba, joder, pues anda que no habrá cosas hoy de las que hacer una retrospectiva, ¿no? Más que de que Michael Jordan volvió después de pasarse 18 meses jugando al béisbol en vez de al básquet. Y desde luego en los medios, pues de la Comuna de París ni está ni se la espera, en los medios comerciales. Siendo una cosa que, cuando menos, aunque solo sea por interés histórico, pues seguramente es más importante que la vuelta de Michael Jordan al baloncesto. Seguramente. Sí. Es que nadie quiere hablar del tiempo de las cerezas, que no vaya a ser que se invoquen viejos fantasmas del pasado y por algún lugar campee de nuevo ese fantasma que recorría Europa. Ahí están los hechos históricos y ahí está la situación actual con los ejemplos de esta política institucional de la progresía y en este caso la campaña electoral en ciernes en la Comunidad de Madrid, que nos espera por enésima vez en nuestra vida un llamamiento a un arrebato a la unidad de la izquierda frente a la amenaza de la derecha y la brasa sempiterna y del hámster dando vueltas en la rueda una y otra vez para llegar siempre a los mismos resultados lamentables que de nuestros proyectos líderes de la intelectualidad izquierdista y progre que campean por diferentes parlamentos y municipios. Muy bien, pues yo creo que en algún programa, y no tardando mucho, deberíamos detenernos un poco en el tema de la Comuna de París para hablar de ello más en profundidad, ¿no? Podemos hacerlo en breve. Sí, desde luego, para mí me parece un tema muy interesante, el que conozco muy poco y que estaría muy bien que pudiéramos trabajar. Para empezar, podemos dar unas pistas a la gente. Yo recomiendo desde aquí un cómic que se llama El grito del pueblo de Dalí, que es un gran artista de cómic francés que tiene... De Tardín. Especialista en temas históricos, que tiene tema de la guerra de trincheras, puta guerra, y bueno, pues es una persona que se documenta un montón y tiene un bonito libro que se llama El grito del pueblo, que cuenta la historia de la Comuna de París bastante bien. También puedo recomendar a la gente que busque información sobre Louis Michel, ¿no? Una revolucionaria anarquista francesa, que bueno, tanto que gusta a la gente buscar figuras históricas de referencia, pues en vez de Isabel la Católica o la madre que la parió, pues igual se pueden buscar figuras de estas que muchas veces pues no salen tampoco, a lo mejor en los murales del Ministerio de Igualdad, ¿no? Y bueno, pues la Comuna de París, claro, es que fue, eso sí que fue el primer estremecimiento real en el que el sistema capitalista burgués del 19 le vio las orejitas al lobo del movimiento obrero, y por eso pues la bañó en sangre, y bueno, es un movimiento muy interesante, y muy dramático, que hay muchísima documentación, hay bibliografía, hay cómics, hay vídeos, bastante vídeos guapos en YouTube de duración no demasiado amplia, que te ir empapándote, además hay bastante producción literaria, y es un tema apasionante y bastante trágico también, por otro lado. Yo por recomendar también, estaría bien recomendar el último o el penúltimo programa de La Linterna de Diógenes, que precisamente va sobre Louis Michel y su participación en la Comuna de París, que en La Linterna tiene otro de hace un par de años también dedicado a la Comuna de París, y en Barrio Canino un programa de 2014, que son compañeros de Ágora Sol Radio, también se centran con Dolors Marín en ese tema. O sea que hay documentación, pero sí, me parece muy bien que hagamos un especial, claro. Deja de recomendar a la competencia. Ah, que ahora es competencia. Vaya, vaya con la moral burguesa, vaya. Yo recomiendo a la gente que eche un ojo a la librería, vamos, que además tienen página en internet, la librería La Malatesta, de ahí de Lavapiés, que bueno, de compañeros, gente que conocemos, y de hecho ellos publicaron un libro sobre Louis Michel, publicado por La Malatesta, y además ahí van a encontrar un montón de libros que ya sabes que ahora se puede pedir por internet y te llega cómodamente a casa, llevado por algún señor que no esté en ERTE. Bueno, pues bien, te decimos eso. Unas cosillas. Quería comentar yo algunas cosas, vamos, alguna cosilla sobre el tema de la policía, la violencia y eso. Quiero primero decir que ya sabéis que han sido puestos en libertad los policías criminales, ¿no? Que propinaron el palizón ese a ese señor que provocó un estallido de la gente en Linares, que la policía utilizó cierta munición de posta supuestamente por equivocación y llegó y hirió a gente. Inicialmente metieron rápidamente en la cárcel a estos policías, que además iban de paisano, porque desde luego su actuación era directamente indefendible por nadie. Ahora han pasado unos días y ya los sueltan y aquí no ha pasado nada. Igual que recordamos que la chavala está de 19 años, sigue sin ojo y seguirá sin ojo toda la vida, y que los policías que la mutilaron nunca van a tener ningún problema de ningún tipo, ellos pueden dormir tranquilamente con sus dos ojitos cerrados sin ningún problema y ninguna inquietud. Pero, sin embargo, hay 8 compañeras y compañeros que están en la cárcel acusados de supuestamente incendiar una furgoneta que no fue incendiada y de intento de asesinato cuando no hubo intento de asesinato en ningún sitio. Entonces, bueno, cuando todos los policías de ese momento de la furgoneta esa estaban totalmente ilesos, y bueno, decimos eso, ¿no? Al final, todo el ruido que se hace por la tele, por los medios de comunicación, los policías unos nada, otros en la calle y los compañeros y las compañeras en la cárcel hasta que les plazca soltarlos, y veremos a ver con qué marrones, si el intento de asesinato se sostiene o no se sostiene, eso lo veremos cuando vayan acercándose al juicio, pero les queda un largo camino de estar en la cárcel y de marrones judiciales y de todo tipo, ¿no? Bueno, por aclarar un poco, un segundo, solo una cuestión que es sobre lo del ojo de esta mujer que le han reventado. Que efectivamente, los medios, cualquier medio prácticamente comercial que veas, hablan de perdió un ojo, ¿no? Como si hubiera dejado el ojo en algún sitio y luego a la hora de la verdad, ¡ay, dónde lo dejé! ¡Ah, pues es que se me ha olvidado! Pues no, efectivamente, esa señora no perdió nada en ningún sitio, le reventaron un ojo y le mutilaron una parte de la cara. Y ya, perdona, dale, Gerineldo. Lo de Linares tiene miga, porque además son, a ver, ha habido 15 detenidos, ha salido la noticia hoy, han detenido a 15 personas por los incidentes que hubo ayer en Linares, el intento de asalto a la comisaría y demás disturbios por la localidad justo hoy, ¿vale? Ah, pero, la noticia. A ver, Hoy han sido las detenciones. 15 detenciones. Bueno, hoy, ayer, sí, yo he visto una noticia hoy. ¿Vale? O sea, asustan a los policías y detienen a la gente. Los policías, es más, hay que leer el auto, las noticias que vienen referidas al auto de la liberación de los policías textualmente, porque ha sido mediante un recurso a la Audiencia Provincial de Jaén. En dicho recurso, los jueces de la audiencia dicen que la alarma social no es motivo para mantener a los policías en prisión, máximo cuando se produjeron graves incidentes en la ciudad que incluyen el intento de asalto a los juzgados y a la comisaría. Eso viene en el auto judicial. O sea, que vamos, ahora de repente, o sea, vemos cómo los de Barcelona están en prisión por alarma social, obviamente, y para estos señores agentes de la autoridad, eso no vale. Otra cosa, el agredido, el vecino agredido, está denunciado, está imputado por lesiones, por y lo más fuerte, está imputado por atentado a la autoridad. Está imputado, ¿vale?, por atentado a la autoridad porque, con, aunque los policías estaban, no, no es que estuvieran de misión de incógnito, estaban fuera de servicio, él conocía el hecho de que eran policías, lo cual, claro, ahí el delito de atentado a la autoridad se convierte en algo muy curioso, porque si un señor me da a mí 6 hostias, sabiendo que yo tengo mi profesión, sea la que sea, pues será un delito de lesiones X. Pero si un señor le da 6 hostias a otro señor que sabe que es policía municipal o que el motivo de la riña o del conflicto no tenga absolutamente nada que ver con el ejercicio de su trabajo o de la policial ni nada, ya se convierte en un atentado a la autoridad. O sea, lo de todas cual maneras, es una especie, Pablo, de escudo extra, ¿no? Sí, pero escúchame, es que, Pablo, las hostias se las dieron los policías a él. Sí, sí, ya, claro, o sea, pero en medio de esa paliza, si tú te defiendes, pues un poco lo que le pasó al compañero Ruimán, si a él le están pegando y lo están asfixiando entre 8 policías y se revuelve y da un manotazo que roza a un agente, ya le pueden meter atentado a la autoridad. O sea, que básicamente lo que hay que hacer es recibir los golpes y sonreír siempre. Hombre, luego está el pack de... El pack de figurando poner las tes blandas para que... Exacto, exacto. Y no manchar de sangre los uniformes ajenos. El cráneo, que está muy duro, o los dientes, igual le hace daño en la mano y... Claro. No, sí, sí. No sé. A muchos que cogen en manifestaciones por incidentes, hayan hecho o no hayan hecho nada, les meten el pack. Resistencia, desobediencia y atentado. Claro. Luego les meten todo eso de golpe porque alguna cuela. Alguna sale, si no sí. Si meten un atentado, pues les metemos desobediencia. Y si no, pues les metemos resistencia. Una cosa, no sé si visteis que salió hace ya más de una semana, salió por la televisión un antidisturbios encapuchado totalmente y con la voz, además en el telediario, si no me equivoco, y con la voz así distorsionada, que parecía una entrevista a un sicario de los narcotraficantes, y sin embargo era a un antidisturbios que hablaba de las cosas, hablaba del tema de las protestas en Cataluña, de la violencia que había habido, y cómo no, ponía también, dejaba deslizar y la duda sobre que la lesión, o sea, sobre que la mutilación del ojo de esta chavala hubiera sido por parte de ellos, ¿no? Que eso puede, ¿sabes? Como sí, diciendo claro, que no tenía por qué haber sido por otro desfile de FOA. Eso no, es no. Lo que sacan en la tele. A un policía, vamos, es increíble, que salía, que parecía lo que te digo, el típico programa que entrevistan a un sicario asesino, ¿no? Con la voz distorsionada y la cabeza encapuchada, un antidisturbio de esos, hablando del tema. Increíble, pero cierto. Vale. Nos queda un minutito, creo que Gerineldo quería comentar algo. Sí, lo de la situación de Dimitris Kofundinas, muy brevemente, porque además tampoco he podido recuperar mucha más información, pero bueno, tras 66 días ha dejado finalmente la huelga de hambre y desgraciadamente sin poder conseguir sus objetivos, ¿vale? Ha emitido un pequeño comunicado por medio de su abogado, ¿vale? Obviamente de viva voz, se lo ha dictado, está rulando por internet en numerosas páginas contrainformativas y bueno, ya comentaré más adelante más actualizaciones. Pues nada. Ya comentaremos en la siguiente contratertulia, porque esta se termina.